Así es, bienvenidos a esto que se hace llamar Play Me, así se llamará este show, así lo hemos bautizado. Así es. Colaboradores y uno. Bienvenidos a todos, qué bueno que andan por acá en este, en lo que era un experimento que estuve haciendo yo solo y que se pudo hacer bien con la banda. Yo soy Eric Limón y les voy a presentar a los que van a estar conmigo, todo el team. Seremos aquí en este show y nos acompañarán siempre, ¿no? Ya son parte de esto y qué bueno que andan por acá, que se pudo armar este proyecto. Qué bueno que no tienen nada que hacer. Qué bueno que no tienen nada que hacer. Que no tenemos nada que hacer. Y escuchan de un lado, escuchan a Mona. Saluda, Mona. Hola. Ella, yo soy Mona. Ella es Montserrat Martínez. Arroba monísima en Twitter. Si la gracias, gracias. Y también está Diego con nosotros, el buen Diego. Hola, hola. Por acá estoy. Es Sole. Y tenemos harto que contarles. Este show se va a tratar en general, no nada más este episodio, sino en general de música. Esto es musical, obviamente, por eso lo quisimos hacer con puro audio. Y con mucho amor. Y con mucho amor. For us to you. Sí, para... Exactamente. Vamos a hacer una especie como... Aquí encontrarán todo lo que sea noticias y demás, pero... Pero no nada más eso, sino vamos a poner música, vamos a comentar todo lo que podamos y sepamos de... Sí, aparte, musicales. Pues no nada más de eso, aparte he escuchado con nuestras bellas voces y... Claro, sabes, aderezado. Tan agrada, exacto. Sí, sí, sí, sí. Así va a estar esto. Entonces, para no dejarlos, ya saben, esta vez nuestra página, esta a la que han llegado todos, Play Me Show, así seguido, .tumblr.com. Ahí vamos a después... Este show es en vivo, obviamente, pero después, ya que haya acabado, lo más seguro es que al siguiente día ya se publique el show ya con todo el... Ahora sí que el episodio grabado, ¿no? Ya bien puesto. Así es. Así que si no llegaron a sus casitas a la hora, si no tiene a la mano, pues ya sabe. Exacto, muy bien. Sí, así va a ser. Entonces, chéquenlo. Es los miércoles a las 5:30, al menos por este mes, yo creo. Si hay algún cambio, se los avisaremos. Pero qué bueno que andan por acá. Estaremos hora y media. Ajá, exacto, hora y media. Esperemos no pasarnos porque luego somos muy guáguaras. Pero claro, si no, ustedes, pues, yo no. Sí, claro. Sí, claro, claro, claro. Pero bueno, empezaremos y para eso les voy a poner otra cancioncita de Pearl Jam. ¿Cómo se llama esto, Mona? Se llama Do the Evolution de Pearl Jam. ¿De qué año es este? 1998. Ya viejito. Un ratote. Bueno, ahorita venimos ya a parlar. Señitos, a parlar, ahorita regresamos. Chidos. Le das siento, un aire más o menos. Pero no, más perdón. O menos. Ahora sí, empecemos ya con los temitas de la, digámosle, de la semana, aunque es la primera vez, pero bueno. Efectivamente, porque esta canción de Pearl Jam venía a colación con algo de lo que vamos a hablar ahorita. A actor. Kiss. El documental de Pearl Jam. Sí, así es. Van a sacar una especie de... pues sí, documental en video. Acá chido, bonito. Una peli que va según a... como que a jalar todos los... lo que fueron los primeros 20 años de Pearl Jam. Con, obviamente con este, escenas inéditas y con conversaciones que según nadie supo. En, ni nadie sabe. Y ya va a estar obviamente ya disponible, creo que en un ratito. Sale, que yo sepa, salía ya este mismo año. Por ahí del otoño, algo así. Exactamente. Sí, va a salir y está dirigida por Cameron Crowe. Ya saben, el chico este de la Rolling Stone, el de la película de Almost Famous. Vanilla Sky, bueno, pues esas películas. ¿Tú que eres no fan, me gusta Mona, Vanilla Sky, por cierto. ¿Tú que eres fan de Pearl Jam, Mona? ¿Qué onda? Ajá, yo soy fan de Pearl Jam. No, a mí no me gusta Pearl Jam. Oh. Sí, en realidad solo estamos llenando la programación con cosas. Sí, en realidad, pues como ahorita van a venir y todo, pues ya, ¿no? Teníamos que poner algo de Pearl Jam. No, pues yo creo que pues Pearl Jam ya se lo merecía, ¿no? Y Pearl Jam son como muy... son como muy calladitos los de Pearl Jam. O sea, sí. Ellos hacen como que su onda, su música, y no como que no alardean tanto, ¿no? Entonces eso yo es creo bueno, que bueno. Pues, este documental pues iba a dar varias cosas que las personas pues que no hemos visto de ellos, ¿no? O sea, no son como otras bandas que ya han hecho miles y millones de documentales desde su primer disco. Que ya no como los Rolling Stones, por ejemplo. Sí, o sea, que cosas que dices, hay otra vez. Sí, como que hay ya, ¿no? O sea, ellos no son tan así, ¿no? Ellos sí están como dedicados. Digo, tanto el hecho, como por ejemplo, de este video, ¿no? Este video que fue, se tardaron como, no sé, como 5, 10, 7, no me acuerdo cuántos años en sacar un nuevo video, precisamente porque no querían así como que pues acaparar tanto en esa onda de los videos y llamar tanto la atención por esa clase de cosas. Ellos querían hacer pues su música ya, ¿no? Efectivamente. Pues sí, habrá como muchos motivos, tanto para los que son fans como para los que no son tan fans. Por ejemplo, aparece una entrevista realizada por David Lynch a Eddie Vedder. Estará incluida dentro de este documental, entonces pues podemos más o menos ahí darnos una idea de que, pues bueno, vendrá como mucho material interesante. Y pues los fans disfrutarán, los que no son tan fans quizás se puedan acercar un poco más a Pearl Jam. Ya verán ustedes. Sí, ahí en el chat ya les puse el link por si lo quieren checar aquí en vivo. Viene un trailer, viene obviamente una galería, vienen screenings, viene todo así acerca del film y de cómo va a estar la onda y de cuándo saldrá y bla, bla, bla, bla, bla. La neta sí se ve bien, yo no tampoco soy tan fan, pero pues creo que es un buen extra y más después de tanto tiempo, ¿no? Ya ahorita que lo saquen. Está bastante cierto, chido. Hablando del chat, pues bueno, saludos a toda la banda que está por ahí en el chat. Al Skywalker, a Mileva, a María Conejo, a Readri, en fin, toda la banda que nos está escuchando y está en el chat. Y los que no están en el chat también, que por aquí en Twitter nos están también pelando. Así como, bueno, el buen Albert Rich y toda la banda de saludos. A el Archivo General de la Nación, a Fer, Rage, que por cierto es fan de Pearl Jam, supongo que le moló esta canción, y a Gloria. Eso es todo. Sí, ahí está el chat, es fácil entrar, no necesitan tener cuenta ni nada, así que jálense y para que se haga acá la conversación en vivo. También por eso lo hicimos en vivo, para que pudiéramos charlar entre todos. Y díganos qué les pareció, si ven ahorita el tráiler, mientras están aquí también escuchándonos, pues pueden poner sus comentarios y toda la onda que está conectada los va a leer. Uh-huh. Dice Triangle que y yo, dice, que no la nombraste, yo creo, Diego. Ya ni modo. Ah, perdón, a Triangle también, que ya desde hace un ratito está también ahí molando, bien, flipando en el chat. Una disculpa. Está bien, no importa. Eso es bueno. Estén esperando. Pues órale, vámonos con otra, ¿no? ¿O qué? Perfecto. ¿Con qué nos vamos? Pues otra notita. ¿Cuál quieren? A ver. Tenemos harto que hablar. Pues vamos a hablar de esto de Crosses, ¿no? Chino Moreno. Órale. Chino Moreno. Chino cochino. Va. Pues órale. Ah, si no. Así, pues dale. Pues dale. Ah, va. Ah, que era yo, ¿verdad? Ah, bueno. Claro. El famoso Chino Moreno. No sé si lo conozcan, pero para los que no, es el famoso Deftones. El famoso cholo que encabeza los Deftones. Ajá, Deftones. El Big Deftones, el Big Papa. El Pocho. Ya por fin sacó un... Bueno, no por fin, sino que ya se animó, digamos, a hacer todo el... Hacer un proyecto que ya tenía entre manos. Y que ya con nombre y todo, ya se llama Cruces, así de... Sería como Cruces, obviamente, porque de hecho en la página donde viene la info, no dice así Cruces como tal, ¿no? Viene un vienen tres crucecitas, así crucecitas de las de adiosito. Sí, no crean que es el nuevo release de Justice, ¿eh? Es Chino Moreno. Ah, sí, exacto, no, es el Chino. Ya salió y de hecho está su... Chino Moreno. Está su material para que lo puedan descargar totalmente libre en la página. Ahorita les paso el chat. En el chat más bien les paso el link. Sí, por ejemplo, no he escuchado esto nuevo de Chino Moreno, pero había escuchado por ahí que se trataba de un proyecto de la onda Witch House. Ajá. Que bueno, ya saben, en la era del blog ahora ya sale un nuevo género cada 15 minutos. Y esta onda del Witch House viene siendo pues como que la cola o la nueva tendencia dentro de lo que sería cuestiones relacionadas con la música industrial. Sí. Y bueno, es un poco también de bases de hip hop pasadas por ruiditos atascados. Por ahí dicen que también hay la onda de la psicofonía, grabaciones de fantasmas, cosas así. Y parece ser que, bueno, yo no lo he escuchado, pero pues también hay chisme relacionado, porque resulta que precisamente dentro de este género del Witch House hay otro chico que también se hace llamar Cruces. Y ajá, para acabarla de amolar, su logotipo también son tres cruces. Ah, tal cual, tres. Pero, sí, exacto. Pero la cuestión aquí es que, bueno, la única diferencia estriba en que la cruz de en medio está invertida, ¿no? Sí, es. Y la similitud entre la música que se está haciendo, por lo que yo he leído, es bastante notable, digamos. Y pues el tipo el chico que es el otro Cruces, ajá, casualmente es un mexicano llamado Juan Carlos, y pues en Twitter ya se la hizo de jamón un par de veces a Chino Moreno por el nombre de este proyecto, ¿no? Y pues evidentemente se da como la confusión, de repente en algunos blogs aparecen tracks de el primer Cruces pasando por tracks de esta nueva cuestión de Chino Moreno, pero pues en fin... No, yo les recomiendo que escuchen los dos y ya dirá cada quien qué le gusta más. Chino Moreno o Lacio Blanco, no importa. Exactamente. Es que lo escuchen chido. De hecho, vamos a poner una rolita, ¿verdad? Tengo aquí, como les digo, está gratuito el EP. Vienen como 5 canciones nada más. Está bastante así bueno, sí me latió. Y ahorita les pongo una, ahorita mismo. Déjenle, encuentro el nombre, acá estaba ya. Está curioso también porque el tipo... Así, todos los tracks tienen al menos una T en el nombre. Entonces, cada T es una crucecita. Exactamente. Está muy metido en esa onda, está cabulesco. Y pues, ahí les va esta que se llama This is a Trick. Es la primera del EP. Así que váyanle dando gusto a ver qué les parece. Esto todavía no acaba, todavía falta mucho, así que vamos y venimos. Glitch in your eyes. This is a trick, hero. Ahí tienen. Fueron. ¡Órale! Los... ¿Cómo vieron? ¿Les gustó o qué? Pues. Pues no se escucha tan Witch House. De hecho, incluso aquí en el chat ya nos empezaron a decir. Triangle dice que está muy mal. Bueno, que no le gusta para nada. Que no es Witch House. Pero bueno, en fin. A mí me agradó. Tiene la ondita industrialosa, tiene el gritito de Chino Moreno que a todos complace. No, pero no es como gritito, es como... ¿Lamento? Como lamento, ajá. Es como, quejido, como lamento boliviano. Como un lamento... Como un quejido que el viento se lleva por donde sea. Sí, algo así. Es como lamento. Es como lamento. Bien, pues ahí está. Ya saben, ahí puse igual en el chat, puse el link, así que ahí lo pueden descargar directamente. Despide, creo, su correo. Sí, es de agrasa, es gratuito. De agrasa. Sí. Es de agrasa, pues, y si no les gusta, pues lo echan su papelera de reciclaje y tan tan. ¿Lo viste? Es... Depeche Mode meets My Chemical Romance. ¿Quién dijo eso? Eso estuvo bueno, ¿eh? Le faltará, yo creo, este. ¿Triangle? El maquillaje, el maquillaje en la ojerita. En la ¿El onda maquillaje de pandita? De pandita. No creo. No tanto. No, no es maquillaje de pandita. No, es una ondita un poco más andro. Pero en fin. Yo no dudo en serio que My Chemical Romance en unos 3, 4, 5 discos ya se unen así como chido. O sea, ¿todavía más? Sí, todavía más, pero en unos 3 discos, 4, no sé. No, te pasa. No sé, pues ¿cuántos tienen? Como 2, ¿no? Sí, no. Ay, quién sabe. Como 2 o 3. Sí, como 3. Sí, tres. Algo así. 2 o 3. Pero, bueno. Así es. Pues va, vámonos con otra vez. Ahora ya tú, Mona, porque nos están pidiendo que tú hables. ¿Ah, sí? Que quieren ¿Quién pide que tu yo hable? Voz. Ah, no es cierto. Ok, vamos a poner algo de Queen. Ah, ¿quieres ya tu rola, tal cual? Pues sí, ok. Ah, mírala. No, está bien. Me parece perfecto. ¿Cómo se llama? Ok, vamos a poner a Queen. Vamos a poner Innuendo. ¿Innuendo? Va, pues. Entonces, vamos a poner Innuendo del disco Innuendo de Queen del 91. Va, que va. Vámonos, pues. Perfecto. Sígale, play. Keep on trying. ¿Qué hubo? ¡Dale! Buena rola, ¿no? ¿O qué? Sí, muy buena rola. Hay que decirlo. Épica, ¿no? Como toda la onda Queen. Épica. Sí. Épica, épica. Sí, es esta que cuestión con la... La mayoría de roles de Queen son como... A mí se me imaginan como de obra musical. Como que son muy teatrales la mayoría de ellas. Efectivamente. Te puedes imaginar una obra de Broadway así... Bueno, no de Broadway, de donde sea. Puedes imaginar una obra con todas las rolas de Queen. O sea, puedes hacer una coreografía, un y todo un show con esas rolas. Son para eso. Exacto. Y pues este año son los 40 años de Queen. Así que pues no lo pusimos por pura casualidad. Por allí habrá reedición de algunos discos. Y pues bueno, a quien no le gusta, nuevamente le recomendamos, les den otra oportunidad. Sí, porque... tiene muy buenas canciones. Tiene muy buenos discos. Ese Innuendo, es, bueno, esa canción de Innuendo, es que es el último disco que grabó Mercury con Queen, antes de morir. Antes de que muriera de sidral, lamentablemente. Sí, pobre Freddy. Ya. No manches, me acuerdo. Yo lloré cuando escuché que murió. Mona, soy tu fan, te grita. ¿Así? En el chat. Gracias. De Mixer. No, pues yo lloré cuando murió eso. Freddy. Pero bueno, ya, dejemos la nota triste, escuchen a Queen, revaloren a Queen. Sí, cómo sí. No. Tiene muchas cosas así, musicales bien chidas, la verdad. Sí, música. Y aparte, en el escenario, Freddy yo creo que es de los mejores que se movía en el escenario. O sea, era de los shows que no necesitan miles y millones de luces y cosas. O sea, con la pura presencia de Freddie Mercury, el güey podía así con estadios y con todo. Y con su pura presencia, así, chido. Sí, definitivamente la aportación al rock de estadio, ahí está presente. Con sí. El Mercurio, vientos. Sí, muy buena rola. Vámonos ahora con... Hay una... No es precisamente una nota, es un video que salió. Sí, hace claro. Unos cuantos días. Que de estos tipos, OK Go, son... Que como decía Diego hace rato, son más famosos por sus videos. Son más, más talentosos sí, haciendo sí, videos. Sí, lamentablemente. No son malos, no, con esto no queremos decir que son malos, tal cual. No, pero claro que no. Digamos que han tenido un éxito bastante mediano en relación a otras bandas. Llevan mucho tiempo tocando, más de 10 años. Y pues nada de nada. Tienen su discografía y todo amplia. Pero no han dado como el paso decisivo. Sí, lo más padre de ellos son, pues sí, sus videos, ¿no? Sí, sus videos y más con ondas, obviamente, de tecnología. Hace uh-huh. Igual hace un rato, unos meses, salió el famoso video que supongo que muchos vieron de Arcade Fire. El de, no me acuerdo qué rola era, o sea, no recuerdo el nombre, por ahí si alguien la tiene. Que igual lo que hacía era que te hacía partícipe, ¿no? Tú podías moverle al video y le ponías... Como en ese momento ese se trataba así de... El de Arcade Fire se trataba de un... De poner así el video de un tipo que va acá en los suburbios y todo. Podías poner tu locación, digamos, desde Google Maps, la jalaba. Ponías, yo vivo aquí en tal lado, ¿no? Y ya lo jalaba el video y ponía imágenes del Street View, así de Google Maps. Las metía en el video y pues tú las podías ver y todo. Y entonces lo personalizabas, ¿no? Así como que... Si te volvías el protagonista del video. Ajá, exacto, entonces le puedes mover. O sea, tienen esas ondas que han hecho igual los de Google. Moverle para también mostrar qué tanto pueden hacer y un buen de cosas, ¿no? Y entonces en este caso ahorita ya salió pero de OK Go. Que si no lo han visto, pues sí, véanlo, está chistosón. O sea, lo chistosón a mí, por ejemplo, es un buen video. Lo de sus coreografías y cómo lo hacen, obviamente todo con los pies, digamos, es lo que se ve, y con lo que hacen cosas, pues es lo interesante, ¿no? Pero no sé ustedes, a ver qué opinan del video. Sí, les ponemos el link, yo creo, y pues que la banda que no lo ha visto lo vea. Por un lado, creo que hay dos posibilidades de reproducirlo. Está el YouTube, lo podrán ver de una manera un tanto más convencional. Y si los que realmente quieren ver de qué se trata bien a bien esta cuestión, pues tengan a la mano su Google Chrome o descarguenla ahorita mismo. Sí. Y les ponemos el otro link. Sí, exacto. De todos modos, es acá, ya puse el link aquí en el chat para que lo prueben. Y de ustedes digan, ahora sí que juzguen. Le pueden poner ahí un texto para que ahí por ahí del final haga algo con eso y todo. Pero para los que no lo han hecho, pues no les spoilereo. Mejor háganlo. Sí. Y ya. ¿O cómo ves, Mona? Sí. Ah, no sé. Sí, sí. La canción, por cierto, porque no la hemos mencionado, la canción se llama All Is Not Lost. El video fue dirigido por OK Go. Y bueno, en colaboración con la compañía de danza Pilobolus, que si se pueden meter a su web también hay bastantes cosas por ahí interesantes. Ellos, creo, por ahí tienen otra coreografía musicalizada por Battles y Autecre. Entonces, si a ustedes no les gusta el rock pop de OK Go, pero les gusta alguna cosita de estas ya más clavadillas, pues métanse, búsquenle y no se van a decepcionar. A mí me gusta más el video de las caminadoras, la verdad. Ah, igual de OK Go. Sí, más no cotorro, sí. Es que hasta le hicieron parodia en los Simpsons. ¿A poco? No todo. Sabía. Sí. Sí, pero es que han tenido mucha repercusión. Sí, ese me gusta más. El de las caminadoras. Tal vez algún día lo hagan. Tal vez me meta a un gimnasio nada más para... para hacer acá. Para intentar acá, sí, estaría. Pues lo podemos intentar, somos tres. Va, pues un día. Ya algún día de estos lo haremos, le subimos el video y a ver qué. Exacto. Sí, no, esa coreografía. ¿Sabes de qué video con coreografía me acordé que está muy chido? El de el de Praise You, el de Fatboy Slim. Ah, muy bueno, por cierto. Está muy bueno. Es clásico, es clásico. El video. Está muy bueno, sí, pero... Y es que ese es, o sea, Fatboy Slim no es conocido por... O sea, Fatboy Slim sí es como muy... Es como muy chido, ¿no? Bueno, sí. Tiene más repercusión musicalmente que por sus videos. Pero cada que suena esa canción, todo el mundo empieza a hacer un pasito de los del video a fuerzas. Sí, es como con YMCA. Sí, pero ouch. Sí. Esa rola de Praise You. Esa y la otra de Fatboy Slim, la de Weapon of Choice, también tiene su... Con Christopher Walken bailando. Sí, también tiene su coreografía ahí. Pero, es que esa está muy buena, esa rola, la de Weapon of Choice. Está bastante justo. Vámonos con música, ¿no? Pues ya la dejo. Ah. ¿Qué vamos a escuchar, Diego? ¿Qué vamos a escuchar? Pues ni idea. Saberlo, a ver, tú pon algo ahí. A ver, va. Igual con una que el Diego nos había traído. Para hablar también de eso. A ver, ¿de qué se trata, mi buen Eric? A ver, ¿de qué se trata? Quédense con esta rolita. Bueno, o sea, que si escuchas Weapon of Choice, pero nada más era para el ejemplo, ¿no? No se me aloquen demasiado. Se llama Come Together, el edit de Primal Scream. Primal Scream. Del Dirty Hits. Desde el 2003, creo es. Sí, ahorita platicamos de esta rola y platicamos de Primals, creo. De los Primals. Quédense. Va, vámonos, pues. We are together. We are unified. And on one accord. Because together we got power. Apart we got power. Yeah. rolita tranquila para el, para después de las 6, para los que todavía están en su trabajo. Exactamente. Es Primal Scream, la canción es Come Together. Y bueno, a pesar de que escuchamos la versión del Dirty Hits, que digamos que es una versión un tanto más corta, esta canción dura más de 6 minutos. Pero bueno, viene a colación, ¿por qué? Porque este año se reedita el disco donde originalmente venía esta canción, el Screamadelica de Primal Scream, que bueno, ha sido reeditado no solo por su aniversario, sino porque para muchos es un disco definitivo del movimiento de Manchester. Digamos que Primal Scream traía un sonido un tanto más convencional antes de grabar este disco. Era un rock psicodélico, sí, pero digamos que no destacaba del todo, a pesar de que el vocalista Bobby Gillespie fungió primero como baterista de The Jesus and Mary Chain y luego se pasó a Primal Scream. Y bueno, este disco Screamadelica es básico para muchos porque de algún modo el sonido de la banda cambió al darse ellos, pues digamos que el fogueo en los clubes a principios de los 90. Se daba la onda del Acid House y bueno, estos chicos pues se ponían hasta el dedo, bailaban su Acid House y se encontraron con el productor Andrew Weatherall, que les empezó a remezclar unas canciones. A ellos les gustó mucho y dijeron, ¿qué onda? Producenos un disco entero. Y bueno, este es, digamos que fue como uno de los discos más emblemáticos de este matrimonio entre música de club y rock. Y bueno, el disco es muy muy bueno, tiene cuestiones como ya vimos aquí, un poco de gospel, un poco de reggae. Hay otras canciones un poco más oscuras y bailables, hay otras un poco más psicodélicas. Pero definitivamente para muchos empezaron los 90s con este disco. Y cuando digo muchos me refiero a gente como por ejemplo Irving Welsh, escritor del libro en el que está basada esa peli Trainspotting. Él mismo dice que los 90 empezaron con este disco. Y bueno, si no me creen, busquen el disco, escúchenlo, luego lo discutimos. O si no, pues vean a Primal Scream, que ya viene a México en septiembre, estará por ahí en un lugar. No les haremos todo el comercial, ¿verdad? Pero se va a poner bastante bueno. Sí, no les haremos todo el comercial hasta que vengan los del RP y nos digan, pues les vamos a dar boletos, pases para ustedes. Exacto, que tengamos cortesías y pases dobles. Exacto. Para que se puedan lanzar. Que algo nos deje, ¿no? Pero claro. Sí, viene Primal Scream en septiembre, el 21. Es Simón. Todo lo que les podemos decir, pero no se lo pierdan, van a dar muy buen show. En realidad son una banda que lleva mucho tiempo trabajando, a partir de ahí realmente son una referencia obligada en el sonido inglés y se los dejamos de tarea. Tómala, también para Mona empezaron los 90s con esa. Con ese disco. ¿Para mí empezaron los 90s? ¿No? ¿No? ¿O qué? Pues sí, porque el disco es del 91, entonces. Exacto. ¿Y fue Mercury Prize? Sí, entonces por ahí empezaron los 90s. Fue el Mercury Prize, que ya también vienen, ¿no? Los Mercury Prize. Así es, ya vienen los Mercury Prize. Por ahí creo que va a estar James Blake nominado. Sí, está James Blake. Se va a poner bueno eso, ¿eh? A ver qué. A ver quién se rifa. Y haremos después acá un especial de los Mercury o algo. Sería muy bueno. Nos ponemos a toda la lista de los nominados y ustedes dirán quién sí, quién no. Ándale, parece perfecto. La mera actitud, chavos, con ustedes, hombre. ¿Y ahora sobre qué nos vamos, nines? Pues Mona, que ya le toca ahora sí. ¿Yo? Sí, por favor. ¿Qué quieren, una rola o quieren hablar? ¿Quieren hablar? Ok. Bueno, pues vamos a hablar de las fechas de... las fechas de Peter Gabriel en México. Sí, hay varias, del Pedro Gabriel que viene a México otra vez. Hay varios, ¿cómo se llama? Varios conciertos que se van a... que ya están próximos. Desde el de Pearl Jam, que ya se nos... No lo dijimos, pero supongo que ya saben. El de Pearl Jam es hasta... Ah, no, el de Pedro Gabriel también es en noviembre. Pedro Gabriel, ajá, es en noviembre. De hecho, va a andar, creo que en Monterrey, Guadalajara y México. Pero muy bien. Noviembre por el 20 algo, algo así. 23. Ahí está. 23 de noviembre, Pedro Gabriel. ¿Qué les gusta Peter Gabriel? Están esos ya puestos y no... En cuanto estén, quién sabe, pero van a ser en el auditorio, ¿no? Ah, no sé. No me acuerdo. Ah, sí, en el auditorio, sí. La otra vez que vino fue en el Palacio. No, es cierto, en el Foro Sol. Pero... Sí, no, fue creo que... Porque yo fui. Bueno, fui como media hora, de hecho, pero... Que le aplicaron la de, bueno, nada más un ratito y ya. No, fue así de, oye, ¿qué onda? Tengo boletos, vamos, pues vamos, y nos lanzamos así. Entonces, o sea, cuando te avisan a la hora que empezó y todo, pues uno tiende a ir una hora al concierto. Pero sí, este, ay, pues sí, el Pedro Gabriel, a mí sí me gusta Pedro Gabriel, no sé ustedes. A mí sí me gusta, me agrada bastante, ¿eh? Lástima que hay como bastante espacio entre sus discos, ¿no? Últimamente sí. Ya se tarda como 10 años para grabar otro. Sí, no, es que les pone como mucha, le pone mucha crema a sus tacos el Pedro Gabriel. Bueno, pero yo lo prefiero mil veces antes que al peloncito de Phil Collins. Ah, no, me claro. ¿Me perdonarán sí. los que les guste Phil Collins? Nah, ¿a quién le va a gustar? Sí, no, no es cierto. No, Phil no. Collins es como de adulto contemporáneo. O sea, o de muy niño. No, ni sí. eso. No, creo. Es que, o sea, fíjate, por ejemplo. ¿Está el soundtrack de Tarzán? Exacto. O sea, sí. Fíjate en Genesis, ¿no? O sea, cuando Genesis, cuando estaba Pedro Gabriel, pues era otra cosa, ¿no? O sea, ¿qué va del Genesis antes al Genesis después? Digo, nada más para que se vea la diferencia de lo que hizo. O sea, Genesis de hasta el 75, 76, no me acuerdo cuándo salió. O sea, en los primeros años, pues, era una onda acá experimental. Onda Pink Floydesca, acá onda... Sí, progresivona y disfraces. Progresiva, y ajá, más maquillajes, disfraces y ondas así. Y, pues, Genesis después pues, se volvió así como, pues, X, ¿no? Bueno, pues o sea. Sí, ya luego vinieron como cosas más fresitas y luego ya Phil Collins solo y. Sí, no, y Phil Collins solo. Y Take a Look at Me Now y no sé qué. Su studio. También. Sí, no, pues Pedro Gabriel trae otra onda, o sea, sus videos. Ay, bueno, otra vez con los videos. Bueno, es que a mí me gustan mucho los videos. Sus videos bueno, son muy buenos. Los videos de Peter Gabriel y sus rolas de. O sea, fueron muy buenas, o sea. Muy bueno, Pedro Gabriel. Pues ahí se les late, Pedro. Pues vayan. Si no, pues ahí, tópenlo. Seguro. Si no, vayan a ver a Pedro Fernández, digo. A otro Pedro. Vayan a ver a los otros Pedros. Sí, pues sí, siempre hay un Pedro. Pedration. Sí, pues está bien. Ahora, pues bueno, ¿cuánto? Ya, ahora sí, música, ¿no? Ah, aguántame, nada más para que acabe acá el anuncio de las. ¿Cómo se llama? ¿De las fechas? Uy, es que son un montón. No, ya sé que son un montón y pues obviamente. Por ejemplo viene luego, Judas Priest. ¿El Prieto? Judas Prieto, exacto, viene Judas Prieto. Judas Prieto, que yo ya lo fui a ver, pero iría otra vez. ¿Sí? ¿De plano? Sí, sí, la verdad, sí. Pero ellos ya son como de casa, ¿no? Sí, ¿cuándo fue la última vez que vinieron? Vinieron hace como... A ver, Skywalker, ayúdame. Vinieron en hace como 3 años, creo. Menos, creo quizá 2, ¿no? No, yo creo que 3. Yo luego me los encuentro ahí en los pulques y todo. Pulque bien prieto piden siempre. Sí. Sí, ya son de acá, pues ya. Pero ¿cuándo? O sea, antes, ¿cuándo habían venido? Yo no recuerdo que hayan venido antes. No sé. O sea, no son como... Por ejemplo, Megadeth. Bueno, hablando de esas bandas, Megadeth sí ha venido mucho. En el 2000, más seguido, pues. 2008, o Maiden. Ay, oh, 2008. Vino en 2008. Judas. No, ¿te acuerdas cuando Placebo venía como cada año, no? Hubo un tiempo en que Placebo le dio por venir así como que... Un día cada sí, año. 6 meses. Sí, ¿no? Vino muy bien, vino bien seguido Placebo. Sí, vino demasiadas veces. Creo que hasta que se terminó su formación original, dejaron de venir. Así, ¿cada 28 de mes? Sí, exacto. Pasaban no, primero a la iglesia y luego ya se iban a dar su concierto. Es cierto, ¿eh? Es cierto, perdón. Perdón, saludos a toda la variedad que anda por ahí. Bueno, también hay otra, quiero decirles yo otra nota que también está ya muy de moda con estas ondas de que... Ya de que pasaron la Copa América en YouTube y... conciertos de todo tipo en YouTube, pues ya van a pasar también Lollapalooza para los que les guste este festival de música que se hace en Chicago. Va a ser ya creo que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, entonces ya no hay bronca porque ya podremos ver una buena transmisión, ¿no? Ya que esté en YouTube ya nos puede como que aventar buenas vibras para saber que está chido. Así que igual chéquenla ahí en su canal de YouTube, búsquenla. y para qué chido, ¿no? Para que lo puedan ver así en directo. Sí, eso es muy bueno, la verdad, también. Y de hecho, muchas veces las transmisiones son muchísimo mejor que estar ahí. Bueno, ¿quién sabe? Supongo que sí, quién sabe. Será cosa de que abras todas las ventanas que tu memoria en tu computadora permita. Sí. Yo me acuerdo que cuando hicieron, ¿se acuerdan del Woodstock del 2000? ¡Ay, oh, sí! Ese lo pasaron en la tele. ¿Pero dónde lo pasaron? ¿Fue en MTV? No, en otro canal. Oh, no me acuerdo si era MTV. Creo que no era MTV porque lo pasaban todo el día, no creo. Pero yo me acuerdo que lo pasaron en la tele. Yo grabé mucho de ahí. Grabé a Metallica, grabé a Jamiroquai, grabé ya ni me acuerdo, tenía como dos porque eran VHS. VHS, obvio. Claro. Grabé como dos VHS del Woodstock del 2000, pero sí lo pasaban, pues sí, o sea, en vivo así un día. Y ahí tenía yo a mi madre viendo conmigo. Chemical Brothers y todo. Chemical Brothers, sí, cierto, también. Brian Setzer, ¿no? Creo que también estuvo. Rage Against the Machine. Sí, Ira contra la Máquina, claro. Sí, pero es algo así, ¿no? No anda así. Pero está más chido. Bueno, pues, a mí me la tenía más en la tele, ¿no? Porque pues, mi compu es una pantallita muy pequeña, pero... Pero pues bueno, pues, está bien, ya lo veo por internet. Ya. Te compras una pantallota acá bien chida y órale. Sí. Que se conecta a internet y ya la armaste. Sí, me acuerdo que lo pasaron. Va. Pues ahora sí. Pero vámonos. Pues ya han pasado muchísimas cosas. Bueno, ya pasan todo, ¿no? En internet. Digo, me acuerdo desde que... Ay, en los conciertos de YouTube, wow. Y así ya empezaron a pasar todo. Sí, cómo no. Fue una oleada que dijeron, ah, sí se puede. Y pues harta gente conectada, pues cómo no. Lo iban a tener que hacer algún día. Y no se caía el servidor, dirían por ahí. Y no se caía el servidor. Bueno, pues ahora sí, vamos con un bloquecito de música nueva. Vamos a empezar con esta de Never Never. Que el buen Diego nos podrá dar acá todo el contexto, el feedback. Y después con Chili González. No es Chili Willy ni cualquier otro personaje, así que van dos seguidas. Regresamos a hablar de ellas. Y ya después nos enfilaremos para el final ya del capítulo. Y denle. Ahorita venimos. It's complicated when you gravitate towards yourself. On the other hand, it's hard to talk to anyone else. You can't help where your mind goes. So let's harvest on the moon with the autumn snow. 'Cause I've never, never had so much to gain. So much to gain, and throw it all away. And if I ever, ever never had so much gain or had so much to lose. And if I ever, ever get past the shame and get through the bruises, singing, oh, oh, oh, I'll never let you down. Singing, oh, oh, oh, oh, I never left the crowd. Who wants to hear this? Does anybody want to hear this? What's the point of all this? What exactly do you call this? Really, what is this? Good for business? Would you buy it for some kids for Christmas? It's not a song if you can't hum it. If it doesn't tickle your brain or your heart or your stomach, you can't dance to it, it's useless. Tell me who would use this or confuse it with music. It feels mindless, like nothing behind it, which could be defined as minus. Just a little bit too clever, too smug, too try hard, too much effort. Is it worth a listen or worth missing? Would you call this the work of a musician? Is there a groove that you hear that would prove that I'm here? What an ass shake or a heartbreak to the sound that half-baked art makes? Would a DJ play this? Or is it just too tasteless for his playlist? It's a new track, but do I sound old? Am I way too whack to even download? Well, here's the question. Do I speak just to seek attention? Success, strange obsession. Maybe I could change professions. I could get a new image. I could become a critic. Ex-entertainer, former cynic. Maybe that could be my gimmick. Please be gentle, tell me this instrumental has some potential. Cause if a tree falls, you won't hear this invisible tune with disappearing lyrics. But in the words of my mother, not everybody can be a music lover. Look, Mom, I'm aware of my weirdness. I just gotta know who wants to hear this. Y llegamos a la parte final ya del show. Con estas dos rolas. Está bastante interesante esto, ¿no? Bueno, acabamos de escuchar a Chilly González con Who Wants to Hear This. Y la anterior fue SBTKR o Subtractone con Never Never. Y pues no sé qué tal les haya parecido. Está bueno lo del... El Chilly González, que es esta, la última que escuchamos. Esa está buena. Está buena para los que... Para los... Bueno, no está tan difícil, digo, de entenderle. No habla tan... Tan el Yoniga. Tan negrero ni nada. Esto sucede porque el vato este, en realidad, pues bueno, es un pianista desde los 3 años, el jovenzuelo. Y bueno... Tiene como 2 vertientes, una donde graba mucha música para piano, influenciada por Erik Satie, cosas, pues digamos, como muy para relajarse. Y tiene otra vertiente que, digamos, que se mete en un personaje que, pues bueno, es un judío que rapea. Y bueno, no hay casi nada de piano, se pone con sus cajas de ritmos a frasear muchas cosas, algunas bastante hirientes. Y en este nuevo disco lo que hace es como juntar un poco ambas cosas. Ya como pudimos escuchar, ahí está como la cuestión de la orquesta de cámara. Que bueno, él se aventó como todo este rollo de la composición, él mismo dirige la orquesta. Y está también el piano, a la vez que bueno, finalmente le mete esta cuestión de el fraseo o el rapeo. Y pues sí, es un proyecto bastante atípico para los que no son como tan apegados al hip hop. Tanto para los que sí lo son, pues encontrar este tipo de cosas es como bastante... peculiar. Sí, está muy peculiar, ¿eh? Pero sí está bastante interesante. Está bastante bueno. Y por el otro lado, el chico este, Subtractone, pues bueno, a mí me parece que su disco es de los mejores del año. Lástima que pues no está dentro de la lista de los Mercury. pero digamos que es como dentro de lo que ahora está sonando como dubstep, que es la nueva corriente en boga de la música electrónica. Digamos que tiene cosas del dub, jamaiquinas, drum and bass, como ya pudimos escuchar, pero el toque que le da este señor pues tiene que ver más con percusiones africanas, música soul, cuestiones brasileñas, como ya pudimos escuchar. Y bueno, en realidad la colaboración vocal de esta rola viene de otro chico que se llama Sanfa, que como ya pudimos también oír, pues tiene muy muy buena voz. Y chequen el disco completo, por ahí también canta la vocalista de Lil Dragon, para los que les guste. Ahora sí. Bueno, efectivo. Interesante. Acaba de salir del horno esta música. Sí, tiene 2 meses que salió el disquito, entonces tópenlo. Ahora sí. ¿Cómo no? ¿Te gustó, Mona, o qué? ¿O le movemos? Sí, sí me gustó. Tú eres acá la que juzga, ¿eh? Ajá, sí. Así, pues... pues, yo puro antiguo, dices. No es cierto. No, no es cierto, Mona. Pues va, ahora sí. Nos canta bien un par de notitas que ya... Bueno, de hecho ya casi no. Les quería mostrar unas colaboraciones que van a sacar Mod Selector junto con Thom Yorke. Mod Selector. Pero la... son pequeñitas porque de hecho ellos mismos pusieron en SoundCloud unas pequeñas probaditas, porque de hecho no está completa ninguna de las dos canciones en las que están. Pero... sí, solo es como un teaser. Ah, exacto, un teaser. Pero pues como que va bien, me va latiendo cómo va sonando esto. Así que, a ver, dejen, pongo una, a ver si suena bien. Si se puede, para que medio escuchemos. Ahí está una, esa que se llama Shipwreck y esta se llama This. Estaba bueno, pero ahí fue justo cuando la cortaron. Ni modo, esperaremos a que alguien se aviente la buena obra de subirlo. Sí, por favor. Si es que es para que te quedes con más ganas. Sí, esa de pues, efectivamente, escucha. Ahí está la estrategia. Exacto. Obviamente, pues acá. Sí, esto va a venir en el disco nuevo de Mod Selector, ¿no? Ajá, va a salir apenas en el nuevo, que igual ya no, creo que también sale en septiembre, me parece. Aquí veo. Sí, se va a llamar The Monkey Town. Y por ahí también van a estar Autobahn Shirak y Antipop Consortium. Ajá, para que mis Plantum, o sea, hay varios. Entonces se ve que va a estar bueno. El tracklist pues viene en 10 según esto. Y pues ya todavía faltan unos cuantos meses, me lleva, pero bueno, ni modo. Liberarán antes. Así que ya les compartiremos cuando esté completo. Eso. Pues ahí está. Y pues ahí está lo de Bjork también, ¿no? ¿Así lo quieren escuchar? Sí. Pues ¿por qué no? Ah, va, de una vez. Todavía queda un chicho para que le ponga. Exactamente. Venía una unos remixes. Ya ven que va a salir el nuevo disco de Bjork. Que... Ghost Mogony. ¿O cómo se va a llamar? No, Biophilia, ¿no? Biophilia, exacto. Biophilia. Que no me acuerdo cuándo sale exactamente. Tampoco me puse muy al tanto, pero igual ha de ser como en septiembre o algo así. Así que ya no falta mucho. Sí, será, yo creo, a fin de año. Sí, esperemos también que ya sea rapidón. Y hay unas, obviamente ya sacó Crystalline y la de Cosmogony. Ya las estuvo ahí escalando, ya las dejó. De hecho, hay muchos videos también ya en YouTube de sus presentaciones y de conciertos que ha dado, y donde ya está presentando así como que el material nuevo. Sí, que de hecho, por lo que veo, el video será dirigido o está siendo más bien armado por Michael Gondry, que ya trabajó con Bjork anteriormente, que ya ha hecho muchos videos. Chéquenlo, supongo que va a estar muy bien, es garantía. Sí, va a estar bueno. De hecho, también hay una aplicación de iPhone que sacó Bjork así directamente para complementar, hacer todo el show alrededor de su disco. Chéquenlo, póngale así Biophilia en iTunes o donde lo consigan, y denle una checada. Está bastante bueno, tiene ahí obviamente texto, tiene cosas de música, tiene por ahí, hay una voz que explica así varias ondas de la música y como que toda la vida y cosas así media profundas, pero le da un sentido muy chido a lo que puede ser el disco. Y a ver, les voy a poner, estos son unos remixes de Matthew Herbert. ¡Woo! Ahí les va. Ahí les va. Bueno. Este de... Tú dale. Dale. Les voy a poner dos, aunque sea un pedacito de cada uno igual. De Crystalline. Vamos a escuchar uno completo y el pedacito de la otra. Va. ¿Cuál quieres completo? ¿Crystalline o Cosmogony? Te lo dejo a ti, hermano. Crystalline. Esta va completa, ¿verdad? Y después ponemos la que sigue y a ver qué les parece. Y ahorita otra vez. Igual volvemos, como siempre. Crystalline in eternal nebula. Ahí está una. Ahí está Bjork. Esa fue Crystalline. Remezclada. Remezclada, está bueno, ¿no? Está bailable. Mezclada y remezclada, Bjork. Mezclada y remezclada. Ya saben que Bjork es así. Ya está en el disco, que va a haber la aplicación, como ya bien dijo Eric, de iPad, que va a haber nuevo sitio, que va a haber esto, aquello, hasta las perlas de la Virgen para que el ritmo no pare, como diría Pati Mantero. Sí, está así. Como diría Pati Mantero. Ay, no. Sí, yo creo que así Bjork lo pensó así. Sí, dijo que el ritmo no pare. Que el ritmo no pare. Que el ritmo sí. No pare. Y sí, habrá gente a la que no le guste esta onda de Bjork, que pues para muchos es extravagante, para otros es una mera mamarrachada. Cada quien sabrá. Pero vale la pena. Pues bueno, ahí está Matthew Herbert. Si no lo checan por Bjork, chequenlo por él. Él es muy bueno también. Ha hecho de mucho para todos. Sí, es muy, bastante bueno el tipo. Y se rifa. La otra la dejaré de fondo. ¿Qué les parece? Me parece. Y se quedará de Foundation. Y pues, ahora sí. Ya no nos queda más que ir despidiendo el programa. Este show. Déjenle bajo porque no se ha de entender muy bien. Ya, mejor. Así es. Ahora bueno, sí. Muchas gracias. Si lo hicimos mal, pues miéntenos la madre. Si lo hicimos bien, pues bueno, igual, agradézcanos tantito. Sí, iremos mejorando porque pues... Si lo hicimos mal, escúchenos otra vez y mejoraremos. Y si lo hicimos bien, pues exactamente. Escuchando. Eso, mona. Sole. Sí, habrá hablado mona, yo qué más puedo agregar. Sí. Y ya. Más que pues agradecer a la banda que estuvo en el chat, ¿no? Y en el Twitter. A todos, a Lora, a Lorak, que bueno, el jefe del sonido Chacanay, si nunca los han pillado por ahí, busquen sus fiestas, el sonidero sabroso. Pero ahorita nos saluda desde California. Entonces hasta allá mandamos un saludo. Oh, mala. Órale, saludos. Saluditos todos, Ariana. Así, Skywalker, Ari. Saludos a Ari y al Skullwalker, mis fans. Al Skullwalker, a Triangle, al buen Álvaro, a Mileva, al buen Álvaro Cáceres, a María Conejo. El Álvaro que sí se metió. La de cuando hicimos una ¿Álvaro? Prueba. ¿En serio está Álvaro? Sí. Ay, yo bien. Muy bien, Álvaro, nuestra primera escucha real. Cuando estuvimos haciendo el streaming de prueba, él, quién sabe cómo llegó. Saludos a Miss Tutsi. Saludos a María Conejo, ya habíamos dicho. A todos los que estuvieron en el chat, pues. Y a toda la banda del Archivo General de la Nación, que también nos escuchó muy orgullosamente. Sí, bien hecho. Así que recuerden, esto es en vivo, iremos mejorando con la práctica, pero se trata de compartir música entre todos. Y exactamente, hablar de... si ustedes tienen algo que de veras digan, lo quiero compartir con los demás, pues pásenoslo, les dejamos nuestro correo electrónico, ¿no, Eric? Sí, claro, es playme, así como se llama este show, playme correo, seguido, así playme correo, la cuenta es de Gmail, así que cualquier cosa o en el blog o si nos siguen por Facebook, a Mona, a Diego o a mí, pues ahí pueden dejarnos cualquier tipo de comentario. De verdad les agradeceremos que lo hagan. Sí, todo esto es para bien de este humilde show, que queremos mejorarlo día con día. Así es, así que ya saben, los miércoles, aquí mismo, donde, en esta misma página. En el mismo lugar y con la misma gente. Con la misma gente. Para que al volver... no encuentres nada extraño, más bien encuentres puras cosas nuevas. Bueno, tal vez sí un poco extraño, pero no tanto. Pero no tanto. Así es, no importa, sean felices. Sí, y ahí Mona estará posteando cosas aquí mismo en el blog, así que... Sí, en este Tumblr postearemos algunas cosas. Si quieren, luego les dejamos al ratito el playlist de lo que se tocó el día de hoy, por si quieren volver a escuchar algo por ahí. Pues sí, bueno, exacto. Síganle rascando. La info va al rato ya que publique el episodio ya no en vivo, así que vientos. Sí, también vamos a mandar una felicitación. Sí, dale. Al señor James Hetfield. Ajá. Porque es su cumpleaños. Sí, pero dile... yo sé que nos estará escuchando, entonces. Happy birthday, dude. Sí, no, sí. Sí. Y yo bajo tus canciones y no pago por ellas. Manchado. Come and get me, come and get me. ¿Cuántos cumple, Mona, el James Hetfield, el metálicoso? Oh, como 1,000, ¿no? Como 1,000. Y sigue igual, la barbita de candado. Fíjate, no, cosa. Pues es que James Hetfield, la verdad, envejeció con gracia. Envejeció con gracia, porque hay otros que, híjole, no. Como Lemmy, que ahora está como súper arrugado y así. No, pues él mismo lo dice, ¿no? Se pinta el cabello y las barbas, porque si no... Tómala. Pero eso sí, la verruga siempre presente. No, si no, no sería Lemmy. ¿Qué pasó? Hasta le echa a voto. Con que ninguno de estos envejezca como si Osborne, ya ganamos. Ay, no sé, qué pena, no manches. Qué bueno que Jim Morrison murió. Imagínate qué decadente estaría ahorita. Es demasiado, diría yo. Sí, por algo nos siguió aquí con nosotros. Sí. Pues vámonos, Mona, despídenos con tu rola. Ok, bueno, pues como felicitación para el querido James Hetfield, que todos queremos y amamos, pues vamos a escuchar una rola de Metallica, ¿va? 48 añotes de James Hetfield. Ay, no manches, tan poquitos. Bueno, no importa, seguirá por ahí con playeras sin mangas. Vámonos, sí, con la rola. Seguirá. Vámonos con la rola de Metallica. Y eso ya es todo, nos despedimos. Adiós, adiós. Escuchemos I Disappear de Metallica. Adiós, gracias a todos. Bye bye. Entonces.